su amor. Ella fue muy ingrata porque muy pronto lo despreció. Ya se va la canoa remando penas del pescador. Penas de amor sobre la arena. Mira las aguas están serenas. Se va la historia del pescador. Penas de amor sobre la arena. Mira las aguas están serenas. Se va la historia del pescador. Caminar, dime que esta noche iremos a bailar. Llegaremos juntos cuando estén bailando. Ya verás qué fácil te divertirás. Al son de la cumbia cuando estés bailando. Dime que esta noche iremos a bailar. Llegaremos juntos cuando estén bailando. Ae, ae, toda la noche bailaré con ella. Ae, ae, hasta que amanezca. Toda la noche bailaré con ella. Ae, ae, hasta que amanezca, hasta que amanezca. Ae, ae, toda la noche bailaré con ella. Ae, ae, hasta que amanezca. Toda la noche bailaré.